Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Yeah. Tenemos una semana marplatense. Yeah. Señoras, señores. Nos estábamos comiendo los alfajores que nos acaban de regalar. Usted se los estaba comiendo. Sí, yo le usted trataba de impedirlo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bien, tenemos aquí instrucciones para hacer prácticamente cualquier cosa. Qué bueno. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, por lo menos. Sí. Y aquí tenemos cómo cuidar sus ojos. Ay, gracias. Cómo mejorar la respiración. Mejorar la respiración. Hay gente que tiene una respiración muy mala y aquí la mejoramos. Sí. Aquí dice cómo hay que ponerse para respirar. Claro, esto impide en general realizar un trabajo para ganarse la vida. Pero bueno, vamos a empezar con cómo evitar los malestares. Ah, sí. Malestares en general. ¿Pero devenidos de qué? Yo tengo todo. De nada, señor. Pero aquí por hay algo una de serie de posturas y de posiciones saludables. Sí. En realidad no sé a qué corresponden, pero no importa. Nosotros vamos a glosarlo igual. Primer consejo. Atención todos los que se sienten mal, que son todos, ¿no? Sí. Con la columna debe estar estirada. Siéntese mejor, se llama. Siéntase mejor. Si se siente mal, bueno, siéntese mejor. La columna debe estar estirada, fíjese, estírese o hágase estirar la columna vertebral. Las piernas, no, las plantas de los pies en contacto con el suelo, eso es básico. Bueno. Es básico. Es básico, básico. Qué cosa, ¿eh? Si debe pasar muchas horas sentado, por ejemplo, si usted es colectivero, señora, sí, cambie de posición. ¡No! Póngame, es que va a mirar para atrás mientras maneja. Hala de caminar un rato. Claro. Dice, no, si usted puede, esto hay, tendrían que hacerlo los colectiveros, cada tantos kilómetros, dejarle un poco el volante a un pasajero, al pasajero de mayor predicamento. Claro, al mejor pasajero. Claro, o al de más edad. Sí. El pasajero que es el decano de todos los pasajeros, que es el que debe hacerse cargo del ómnibus en caso de deserción o deceso. El pasajero frecuente, que le dicen. El colectivero. Que conozca el recorrido. Y como todos los aviones. El colectivero se para un rato, empieza a flexionarse, se cuelga los pasamanos. Hace yoga. Hace un poco de yoga y mientras conduce este pasajero, este primer pasajero. Qué lindo. En el sentido del primer violín. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, el colectivero se va ladeando para... Se va ladeando todo con andar a compasar. Para conseguir la mejor postura. Y vio que llega un momento que saca el brazo. El brazo. Que le cuelga. Y esto de persona que conduce a la cual le cuelga el brazo revela... Es de canchero eso. Es de canchero. Revela que uno es una mala persona. Sí. Sí, cuando uno va manejando y tiene todo el brazo estirado así, maneja con uno solo y la ventanilla abierta. Sí, se le relaja el brazo. Evidentemente es un tipo... Joroba. Todo lo que uno debe hacer con los dos brazos, si lo hace con uno solo, denota cancherismo. Por ejemplo, bailar. Yo los que bailan solo con la mano alrededor de la cintura... Nunca y dejan... vi eso. Bueno, ya le parecía. Usted también es como Barton, que ve cosas que... Estoy saliendo mucho con él, me parece. Ah, usted va mucho a las milongas, donde claro. Bailarines de tango desganados. Desganados, claro. ¿Cómo va a estar así? ¿Qué hacen con la otra mano? Y él pide cada cosa, no le puedo contar. Bien, dice aquí, un buen ejercicio es sentarse sobre una gran pelota. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Deme una gran pelota, por favor, que me quiero sentar. A la gran pelota, tango. Inflable, como todas las pelotas. Sí, inflable e inflada, sobre claro. todo. Claro. Sí. La columna, me refiero a la vertebral, sí. buscará naturalmente la mejor posición posible, ya que el hombre ha ido progresando de acuerdo a preceptos darwinianos encima de una pelota. Sí, pero hay que levantarse de ahí. Eso que usted está diciendo tiene un nombre técnico. ¿La pelota? No, esa disciplina. Con papelón se llama. Sentarse arriba de una pelota. No hay que hacerlo si uno es el colectivero antes. No, claro. No. Una disposición... Usted frena de golpe, se le va la pelota para adelante cuando quiera. Se me fue la pelota. Esa disciplina se llama esferodinamia. Ah, con razón. Nosotros veníamos para anotarnos en esferodinamia. Esta pelotita que trajimos, ¿no? Es un poco chica para sentarnos arriba. El otro día la perdimos. Además es muy dura, parece una bolita eso. Ah, era eso. Sí. Es una pelotita de golf. Claro, no. Acá las pelotas si las ponemos nosotros. Ajá, interesante. ¿Ustedes van a hacerlo juntos el curso? Depende. ¿Es individual o es colectivo? No, hay grupos. Yo soy el conductor de colectivo. Hay grupos, se puede, porque hay ejercicios que se hacen de a dos. Sí, los conozco, señor, vamos. Somos bueno, gente grande. Se hacen de a dos, pero con una misma pelota. Sí, claro. Justamente. Bien, usted lo ha dicho. ¿Y sabe cómo es? Usted lo ponemos por ejemplo. Bueno, póngame por ejemplo a mí, si tiene. Bueno, digo, si usted va a tomar este es un ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Podemos empezar. No soy el mejor ejemplo. Bueno, ¿no? Podemos empezar boca abajo o boca arriba, como prefiera. Ah, haga usted. Bueno. Usted. Ah, antes que nada, ¿cómo se llama? Yo soy Armando. Ah, sí. Arturo, encantado. Entonces, Arturo, lo voy amasando. Ah, sí, sí. Con, sí, Armando, y así, todo con ritmo. Usted se tiene que entregar, relajarse. Anda vos, usted, negro. Usted pide todo por ser la primera clase. Claro. Bueno, sí. Claro. Y de a poco hacer que cada uno de los átomos que componen su masa corporal... Que son muchos, ¿no? Sí, deben ser. Y son como 2000. Sí, son casi 2000. Sí. Como las neuronas. Claro. Nosotros tenemos funcionando, para de saber usted, apenas el 10% de las neuronas que tenemos. Sí. Bueno. Tenemos muchas neuronas, como 500. No, sí. Mucho más. Sin embargo, señor. Apenas... No. 15 o 20, es decir, el 10%, las tenemos funcionando. Muchísimo más, pero usted va a ver que si se relaja, va a poder hacer funcionar nuevas neuronas, nuevas sinapsis, de conexiones de una neurona digo, con otra. Ya, no me puedo imaginar una vida así. Bueno, no la pelota. Adelante. Segunda posición, la primera era siéntese mejor. Sí. Tanto sí. Sea arriba de una pelota o de lo que sea. De venga. Segundo... levante peso con inteligencia, es decir, hágaselo levantar a otro. No tanta inteligencia. Nunca se deben mantener las piernas estiradas ni doblar la cintura. Claro. ¿Eh? Separe los pies a un ancho de hombros, agáchese doblado, ahí va, ¿ves? Eso. No, doblado no, doblando las rodillas. Con la espalda. No, vertical. La escala, ¿cómo voy a agachar con la espalda vertical? No, es como ¿usted una... ¿Una vez se agachó con la espalda vertical? Sí, se va de trompa, no. Se va de trompa. Es como de... Es una broma, un ejercicio. ¿Sabe qué? La postura es la del baile de la botella, como... Ah, no sé. ¿Cuántos recuerdos? ¿Dónde va la botella? La botella va abajo. No, entonces no juego. ¿Nunca le colgaron un clavo en esos bailes que le cuelgan con un clavo? No, pelín, señor. Y... Un clavo y usted tiene que... Me olvidé de su nombre. ¿Cómo es? Usted le cuelga un clavo con un violín, se lo cuelgan de acá atrás del cinturón, de la parte de atrás. Ah, claro. Y le ponen una botella abajo y usted tiene que... Usted deje de ir a esos lugares, le va a ir mejor en la vida. Hágame caso. Nunca voy a ese lugar. Hacer que el clavo entre, señor. ¿Y si entra, qué sucede? Y gana un premio. Tiene premio, sí, claro. Tiene premio y otra botella. Un osito de peluche. ¿Cómo lo va a llevar? Ese es el ejercicio bueno, para eso. Agáchese. Ya está. Y hacer que, bueno, y nada más. Ya se fue, tipo. Pero yo estaba cansado. Claro. Con su impostura. Dice, si tiene que estar parado durante mucho tiempo, sí, o vigilante de provincia, lo más aconsejable es que los pies estén separados por una distancia equivalente al ancho de un pie, justamente. ¿Cómo? O sea, necesita tres pies. Sí. Dos para pararse y uno para medir la distancia entre ellos. Si acaso pasa algún amigo... Le dice, poneme el pie. Usa el pie del amigo para medir la distancia entre los suyos. Salude. Verifique que el peso se reparta bien. Ahora, para una persona la muy... La mitad del peso por cada pie, por ejemplo. Claro, 50%. Ah, y aunque también puede adelantar una pierna y apoyarse más en ella. Como Macaya Márquez, ¿se acuerdan? Claro, Macaya Márquez, sí. Marcelo Braujo, todos se paraban y se siguen parando. Barsky, como no, juntan muy bien. Las manos, sí. Se paran sobre una plataforma y un piecito, para realmente el derecho, para el costado un poquito para adelante y hablan de fútbol durante una hora. Como los acompañantes de los colectiveros, están así también. Sí, pero no hablan de fútbol, ¿o no, sí? Nunca fui. Bueno, dice, verifique que el peso, ya se lo dije, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? Las rodillas nunca deben estar completamente estiradas, sino algo flexionadas. Yo nunca había manchado a Macaya Márquez con las rodillas un poco flexionadas, cuando trabaja el arquero, hablando de fútbol, salvo se le pusiera a atajar un penal. Claro. Ahora, ¿cuándo estira la pata? Porque cuando se muere, señor, al final, después del programa. Todo el tiempo le están diciendo que mantenga flexionado un poco, todo el... No tiene que estar estirado plenamente. Usted se agacha y dobla mucho las piernas, como aquel que se pone en cuclillas, sí. Después no se puede levantar. Nunca más. Yo tenía un amigo que era como Bielsa, sí, que miraba los partidos agachado, y después se quería levantar y no podía, y lo tenían que sacar entre todos los jugadores, lo sacaban agachado así como una bola, claro. Y lo llevaban al vestuario y ahí lo enderezaban. Pero que se ven mejor los partidos desde en esa posición. No crea. Usted sabe que yo he visto los partidos desde la posición del director técnico, no se ve nada. No, claro. Hay canchas en donde están al ras, la como la Independiente, de Vélez, por ejemplo. O la de Vélez. Tiene como una loma en el medio, y después del otro lado, los jugadores que juegan en la otra punta, donde está sentado usted, por ahí juega, usted los ve a partir de la cintura, para arriba. Lo que no importa. Como ve pasar, no sabe si lleva la pelota. Como en el puerto, claro. Inclusive. Como cortado por la mitad. Además, como varios tienen actitud de llevarla, claro. Lo confunde, va a ver que son cancheros. Engañar al técnico y que lo ponga, hace como que hace grandes jugadas. Esto explica todo. Esto explica todo, claro. Naturalmente. Claro. Dice, escritorios aconsejables. A ver. Se sugiere que cada escritorio tenga la altura correcta, o sea que pueda apoyar el antebrazo cómodamente sobre la superficie. Claro, sí. Pues si usted trabaja en una oficina con el escritorio demasiado alto, por ejemplo, sí. Usted para tomar una lapicera de la superficie del escritorio tenga que subir a una silla. No, claro. Es enojoso. No va a trabajar bien. Es enojoso. Por el contrario, si fuera demasiado bajo y usted se tuviera que poner de panza en el suelo para escribir a máquina, también, y menoscaba el respeto que usted obtiene en esa oficina. En general. Sí. Entra su secretaria y usted esté tirado de panza en el suelo, escribiendo. Y ella desde arriba le dice, le iba a decir, permiso señor Barton, y le dice, hola gusano. Igual esto supone que las personas, los empleados de oficina, igual que los que asisten a una barra en un bar, son todos de la misma altura. Claro, es curioso, es un gravísimo problema. Sí, ¿cuál es la altura? ¿Qué tal? Tenemos la presencia de Patricio Barton, especialista en el tema cuál es la altura correcta. Sí, justo me tocó a mí. Mire, en las barras, hay algunos bares que en muestra de su respeto por la diversidad, tienen la barra, sí. Pero la diferencia está en la banqueta, que usted la pueda atornillar y desatornillar. Claro. Sí, pero usted empieza a dar vuelta y se le hace fútbol de seguidilla y joroba tanto. Mire, antes teníamos eso, sí. Ahora no. A las clavamos directamente porque todos venían a jugar a la ruleta rusa y salían con disparados. El asiento. Y salían disparados. Claro. A otros se le terminaba el tornillo y se salía. Teníamos que llamar al tipo. O le sacaban el asiento y venía el de atrás, claro. Y se sentaba solamente sobre el sostén, sobre el caño, digamos. Hay clientes con gran menoscabo, con gran menoscabo de consumo. Claro. Vamos a ver qué dice aquí. A ver, por favor. Dice, se sugiere que los escritores tengan la altura correcta. Bien. También son adecuadas las mesas inclinadas, como las de los arquitectos, o dibujantes. ¿Cuál es el ángulo adecuado de una mesa de arquitecto para que no echen a rodar barranca abajo todas las lapiceras y todos los objetos de simetría cilíndrica. No, pero las lapiceras tienen su canaleta correspondiente. ¿A dónde? En la parte superior de la mesa. Pero yo no la quiero poner ahí, quiero ponerla en otro lado. Al costado, al costado. Se le va a rodar, tiene 30 grados, por ejemplo, de inclinación. Yo tengo una mesa con 90 grados. En la pared. Claro. Usted está dibujando en la pared, como lo sí. llama graffiti, claro. Sí, esas mesas son cómodas, pero para dibujar. No va a tomar el desayuno en una mesa de esas. Y qué lindo tomar el desayuno sí. en un plano inclinado, ¿eh? Es un desafío. Bueno, acá tenemos un buen ejemplo de plano inclinado, no tanto aquí, pero en otros foros tenemos sí. el piano tan inclinado que cuando ponemos una revista encima se cae al suelo. El programa a veces se tiene que suspender ante la gente. Sí, bueno, sí. No sé si tanto. Pero las variaciones de plano, sí, usted se puede recostar. Hablábamos antes de la columna vertebral. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a hablar de la columna vertebral. ¿A usted cuánto se le dobla? ¿Para un lado y para el otro? Y después, digamos, a mí no se me dobla nada. Estoy derecho así como Pancho Ibarra. Posible. Porque si arrancamos de 180 grados, ¿no? Acostado. Sí, que es lo peor. Ya bueno. Estirado como una alfombra en el piso. Y así no va a dibujar nada, le aviso. ¿Usted llega a completar, llega a los cero grados? Por ejemplo, doblándome, sí, doblándose. Sí, doblándose. No. Bueno, tiene que elongar. No, yo prácticamente mi cintura ha quedado dura, con una flexibilidad más de la ropa que de la cintura. Que puede ser un grado, dos grados. Sí. Elegante que se lo bueno, señor, pero usted está muy contracturado, entonces. Sí, por eso me dijeron que venga. Bueno, entonces vamos a comenzar con unos ejercicios de relajación, ¿se le parece? Me dijeron que viniera. Sí, mucho mejor. Te dijeron bien. Sí. ¿Y cada cuánto sale a hacer ejercicio usted, por ejemplo? Bueno, una vez en mi vida. Ah, bueno. Está mintiéndole. ¿Usted es la señora? ¿Y lo que voy a hacer? ¿El acompañante terapéutico? No sé, discúlpeme, con eso modo. Sí, bueno, sí. Pensé que era el hermano. ¿Qué es hoy en este gimnasio? ¿Cuánto puede tardar? Porque hay un tipo en la esquina de mi casa sí. que me faja. Que me la da. Y en el tipo le digo, gente que... Yo paso y el tipo me dice, ¿de qué te la da? ¿Qué sé yo? Y ahí me surte cada vez que paso. Bueno, pero señores... Entonces yo vine acá a este gimnasio a ver en cuánto tiempo... Yo puedo aprender, tanto sea judo, como yoga, cualquier cosa. No, karate 2. Lo que sea, y cuando usted me diga, ya se la puedo dar, yo vuelvo a pasar, ¿no es cierto? Incluso disimulo, no le digo, mirá que ahora te la doy. No, claro. No, pero bueno. Dejo que el tipo trate de fajarme de nuevo, y ahí es donde aparezco con todos mis conocimientos, y el tipo desde el suelo me va a decir, así que aprendiste judo. Y yo, ¿sabe qué le voy a decir? Sí, le voy a decir. No, así mire. Tengo resuelta mi vida, solamente me falta que usted me diga cuánto tiempo voy a tardar. No, por su situación, yo le recomiendo, si a usted lo único que le interesa es dársela a este tipo. Ah, sí, sí. Bueno, inscríbase en el curso de defensa personal. Ah, ¿dónde es? Acá mismo. ¿Y por qué la nota? Buenas tardes. Buenas tardes. Me venía a inscribir en un curso de defensa personal. ¿Sabe sí. por qué? ¿Usted no es el mismo que atendía en la entrada? Mire, nosotros lo sacamos bueno en 10 clases. ¿10 clases de cuántas horas cada una? ¿15 horas? 10 clases no, es un entrenamiento bastante sencillo. Usted practica después en su casa. Y la no, en mi casa no tengo tiempo porque el tipo vive al lado. Me va a espiar. Va a ver que yo estoy elongando, haciendo... Y va a pensar, este tipo está haciendo estrenándose sí. para fajarme después. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a otro gimnasio. Y siempre le va a llevar ventaja. Nos vamos a convertir en campeón del mundo él y en vicecampeón yo. Pero siempre me la va a seguir dando. Bueno, puede venir a entrenar aquí en horas extras, fuera de la currícula. ¿De dónde? adelante de todos, quiere decir usted. No, señor, fuera de los contenidos básicos que tenemos por programa del Ministerio de Educación. Ah, el Ministerio de Educación también está metido en todas estas cosas aquí en Faja. ¿Qué? Mire que bien filmus, ¿eh? Mirá vos. Y después nosotros le damos elementos, porque también hay un garrote, bueno, vamos, por ejemplo. Claro. Algunos elementos como la lapicera encendedor, la lapicera soplete. La lapicera soplete. La lapicera soplete. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿En qué orden de cosas? Es un soplete. Bueno, ¿y qué me dice? ¿Y por qué le llama lapicera? Porque tiene la apariencia de una lapicera. ¿Pero y qué gano yo con ese tipo? Me faje y yo soplo. No. No, señor, le larga fuego. Le escribe cosas. Y lo flambea al tipo. Ah, usted lo agrede al tipo. Y bueno, si el tipo lo vino... no vale, porque el tipo a mano limpia grita desde el suelo. Claro. Bueno, a grita. Peña, dice, ¿no? Claro. Con soplete. Pero, bueno, pero con soplete sí. Con quién es guapo. Si quiere... No me agarré, me duele la panza. Eso es por los ejercicios. Si ¿no? quiere algo más suave... Ah, el tipo va a decir. Sí. No, mire. No, le dice... Fósforo. Puede inhabilitar un intento de... ¿Escuchó esto de utilizar la fuerza del otro para devolverlo? Sí, siempre. Cada vez que quiero hacer eso... usar la fuerza... Lo único que pude utilizar la fuerza del otro es para hacerme romper la cara. Utilizar la fuerza del otro es contratar un guardaespaldas. Claro. No, señor. Nosotros trabajamos con el impulso de la agresión. Cuando viene la piña, usted se da vuelta... Sí, la liga, sí. ¿Cómo es? Claro, en la liga trabajamos con el impulso de la energía. No sé, y usted no es imposible. Y usted no se cansa. La piña que veo salir generalmente llega. Lo malo de figurar. ¿Vio alguna vez un campeón mundial de los pesados tirar una piña y pegarse en la pera? No. Siempre se la pegan a uno. Señor, esto es otra disciplina, estamos hablando de la energía, del potencial que tiene cada uno de agredir al otro. Usted puede destruir uno por uno a toda la gente que está aquí. Por ejemplo, ¿en serio? ¿La puede dejar inconsciente? Allá dice uno, mira, aquel me parece que no voy a poder. Escúcheme. Pero eso hay que entrenarlo. ¿Qué elementos de defensa personal tiene para llevar y responder? En el sentido que usted me ha dicho, pero necesito más. Tenemos me gusta, por ejemplo, ¿cómo se llama ese que te paraliza? El gas paralizante. El gas paralizante. Ah, qué extraordinario. Pues. Pero cuidado porque... Se puede usar con uno mismo. Hay que hacer un uso responsable. Es vicioso. ¿Quién eso no puede tener uso responsable? No. No, porque... ¿Qué hago? Lo guardo. No, el problema es que algunos, sobre todo damas, que llevan gas paralizante, están saliendo muchísimo. Ah, ¿sí? ¿El gas? Se les abre la cartera. ¿Y se le aprieta el gas paralizante? ¿Se les abre? El aerosol, viene en aerosol. ¿Y le paraliza la cartera? No, y le sale... No gastan un peso nunca más. No, así, claro, la conozco. Viste que era eso lo que le pasaba a pobre piba. Y le sale el gas paralizante. Sí, le señor. Queda todavía porque se le aprieta el aerosol contra un... Digamos, una persona un señor. Se fricciona, sí, o en el colectivo. Claro, o... bueno. Sí, no hacía falta, señor. Ponele a que fuera tan explícito. Y salga después, de ahí. Después, bueno, va a meter la mano para buscar algo, el pañuelo. Sí. O el gas. Y le queda ahí adentro. ¿El tipo le mete la mano para buscar el pañuelo encima? No, ella misma. ¿Se conocían? No, al tipo no, a la cartera. ¡Qué copiazudo! Y queda con la cartera, la mano en la cartera todo el tiempo. Claro. Y desesperada pone la otra mano para abrir. Y también. Y le quedan las dos. Y le queda colgando la cartera. Después se encuentra con el novio y el novio la deja por otra. No bailo nunca más con vos, dice. Por eso digo, además que, ¿cómo prueba usted el gas paralizante? Yo se lo vendo, le digo. ¿En usted? En mí mismo. No, no lo puede probar. ¿En el vendedor? En un comedido, un vecino siempre hay. A ver, don Come, venga. No se va a dar cuenta con don Come. Chico. Levante una pata. Don Come le dio un gas paralizante hace 20 años de que se jubiló. Pobre don Come. Está ahí sentado, pobre. No, y... ¿De cuánto tiempo lo quiere la... Ah, efectos, tiene, ¿no? Tiene tiempo variable. Y depende de la fórmula. Y me tiene que dejar correr, pero porque... Si yo a un ladrón le doy 5 segundos... Sí, no. Enseguida... Comprende media hora. Y encima enojado. Dale media horita. Minutos, un poco más, no, un poco más. No, el más cargadito son 5 minutos, no es más que eso. Y me va a alcanzar igual. Seguro. Yo le tiro de nuevo. Cuidado con el viento, porque veo que en zonas ventosas... Sí, te lo manda para otro lado. Sí, sí, la gente en Bahía Blanca, por ejemplo, tira... Ah, que aprovecha la fuerza del otro. Se le viene todo encima, es un peligro. Claro. Pero si no, usted puede... tenemos los Miguelitos. ¿Los qué? Los Miguelitos, los clavos Miguelitos. Los clavos Miguelitos, pero ¿dónde vio un ladrón... Nosotros los adaptamos para ponerse entre los dedos. ¿Vio el hombre de la Atlántida alguna vez como tiene los espacios interdactilares? Ah, sí, sí. Como las patas de rana. Bueno, en esas membranas nosotros le instalamos una especie de filos, de gilet. Claro, y cuando va a saludar al cuñado, por ejemplo, lo deja manco directamente. Y usted utiliza ese espacio interdactilar para agredir al agresor. No, devolver la agresión. Eso me parece muy violento. Sí. ¿Y de qué estamos hablando? Yo iba a una institución que era el uso pacífico de las armas nucleares. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que las miramos. Para hacer volar hormigueros. No, señor. El uso pacífico, agarra, tiene una bomba atómica y... No, es el uso pacífico de la energía nuclear. Ah, no es lo mismo. No, es entendía, otra cosa. Entendía. Bueno, muy otro lugar. Esto es todo. ¿No va a dar otro consejo? Sí, un consejo más, por favor. Tenemos muchos sobre muchos otros temas. Pero aquí dice, acuéstese realmente para descansar. ¿Vio? Sí, acostarse para otro... Claro, para otra cosa. Sí. No, señor. Con razón, y bueno, me lo hubiera dicho antes. Con razón, a ver qué dice. Dice, la mejor postura... Ah, entonces no era para descansar. La mejor postura para acostarse es hacerlo sobre un lado, hacia un lado al otro de Europa. Y en posición fatal. Lea fetal, bien. Fetal. Sí. Con las rodillas ligeramente flexionadas. Otra vez, tiene una obsesión con las rodillas. El colchón, ¿a dónde dieron un colchón en la posición fetal? No, bueno, pero... Debe ofrecer cierta resistencia al peso del cuerpo. Y sí, claro, si no se trataría de un mármol. Agujero, pozo. Y lo aconsejable es que las almohadas no sean demasiado altas. No. Agacharse también tiene secretos. Lo dijo usted. No se incline hacia adelante, señora. Uh-huh. Adelante un pie, doble el arreglo de lo de siempre. Pero no, uno no toma tantas precauciones para agacharse. Y así le va después. El agachado, llamémoslo, sí. Recibe es un impulso de agacharse. Hay juegos peligrosos, muy peligrosos, que jugamos desde niño. El rango. Ahí está. Ah. El rango y mira, se agacha el niño... Especialmente si uno lo sigue practicando ya grande, después de los 50, 55 años, sale a jugar al rango Don Cosme. Sí, Don Cosme. Se agacha para que salten sobre él y cuando quiere tomar su turno, ahí se da cuenta de que ha quedado postergado. Lo toman para el churrete y todos lo usan para de coso, para saltar, de plataforma. Ahí, los juegos infantiles clásicos son peligrosísimos. Por eso el mejor juego infantil es... ¿El PlayStation? Sí. No, bueno, sí, señor. También tiene la misma postura del colectivero, la PlayStation. Que no se puede jugar de parado. Hacen los... esa es la Wii. Wii juegan de parado. Nosotros, claro. No, señores, sí. Pero son también juegos muy sedentarios, señor, para los chicos. Mejor que los chicos que jueguen y jueguen por ahí. A la mancha... Al, ¿cómo se llamaba? El otro cigarrillo 43. Nosotros, ¿cómo es eso? Aprender a fumar a los 8 años. Ahora tiene un nombre políticamente correcto. No sé si alguien me lo va a soplar de la platea. Bien, debe cambió, ser. Cambió de nombre, pero el que sea, se sigue jugando. Nosotros con un grupo de amigos nos juntamos todas las noches. Qué lindo. Nos juntamos a jugar al observo. Sí. Es un grupo de profesionales, ¿no? El que no es médico es abogado, ingeniero, cuando no arquitecto, muy ingeniero. Uh-huh. Vivimos gente muy educada, siempre todo en el orden, buenas tardes, cómo le va. Sí. Nos reunimos siempre en el departamento de alguno y empezamos a jugar al observo. Sí. ¿Qué observas? una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. Ah, sí, sí. ¿Qué color? Y ahí... Dice un color. Te dice un color y se trata de adivinar qué cosa es. Sí, bueno, sí. Ay, mire, una cosa es contarlo. Y otra cosa mucho peor. El otro día estábamos jugando, y está el entusiasmo, porque seguro. Incluso algunas de estas personas, aún siendo ingenieras, arquitectas, médicas, o lo que fuere, sí. Me faltaba abogadas, sí. También tienen su entusiasmo. Sí, sí, no les gusta perder gritando, a nada. Vamos, estamos gritando, ¿no? ¡Ay, no, la cosa! ¡La tapa del inodoro! No, no, no, no. Y en eso... ¿Quién es? Eso es lo que dijimos nosotros. Y de afuera dice, una cosa. No, se trataba del vecino. Dice, mire, discúlpeme, pero yo me levanto a las 5 de la mañana, así que me acabo de levantar. No me dejan dormir, es un ruido muy grande. Bueno, sí. Le dijo al dueño de casa, sí, claro. El doctor Colota. Doctor Colota, mire, ¿cuántos años hace que lo conozco a usted? 35 años. Dice, bueno, no me deja dormir. Era hora. No tenía nada que ver. Claro, sí, bueno. ¿Qué es lo que están haciendo, tanto escándalo? Le dice el doctor Colota. Estamos jugando al observo. Y ahí el tipo quiso saber cómo era aquel juego. No me digas que le explico. Y se entusiasmó tanto. Sí, sí, sí, porque es lo que tiene este juego. El propio... Sí, que vos empezás sin mucha fe. Esto no me va a divertir. No, es una pavada, bueno. Y al rato estaba el vecino... Sacado. La fe de los conversos. Gritando, ¡la tapa del inodoro! Que es... todo el mundo grita eso porque es la única cosa verde que hay en el departamento del doctor Colota. De manera que cuando alguien pregunta qué color y se le contesta verde, dice sí, qué bien, acertó. Pero qué es este juego, a que usted no daba gran cosa cuando empezamos y ahora ahí está gritando como la quemada. Ya va la señora también, quiere jugar ahí, mire. Así que esos son los juegos. Hermoso, realmente. Qué maravilla, muy lindo que la gente... Pero desde el punto de vista físico no requiere un gran esfuerzo, fue un juego intelectual. Muy, muy intelectual. Bueno, mire, no sé de qué color es. Verde. Pero... Hay una cosa que empieza con P. O sea, déjeme adivinar. A ver. Una... Ese es más difícil, este juego. Una pantalla. No. Frío. Frío. Una pauta. Ah. Tibio. Gracias. ¿Cómo? Se copiaron. A ver. Sí. ¡Bien! ¡Acertamos! ¡Pausa! ¡Pausa! El doctor Colota ha acertado una vez más. ¡Pausa!